Poesía proletaria. Hoy trabajé desde las 9 hasta las 17:15. Llegué al taller, levanté los mensajes, hice llamados con una proveedora y tres clientas, Susana, Marta, Silvia, de parte de Fernando. Luego a las 10:25 salí para lo de Rosita, llevé en la moto 5 bastidores, el bolso con acrílicos y pinceles y en la guantera 3 potes de 250 centímetros cúbicos. En lo de Rosita vendí varios bastidores, algunos pinceles, acrílicos. Luego charlamos un ratito, me ofrecieron un café, pero dije que no. Hablamos acerca de Nueva York, que allí hay mucha plata, que es sucio, pero que no les da vergüenza, que escribí, pinté y descansé. Luego fui a lo de Ana, que vive en la calle Ortiz de Ocampo, Palermo Chico. Bajé por Araos, que luego se une con Salguero, doblé en Libertador hasta Ortiz de Ocampo. Llegué, me atendió la empleada y me dijo, la señora ya viene. Mientras esperaba, pensaba en que podía vender mi cuerpo, hacer sexo, para ganar más dinero y no tener que cargar tanto peso. De todas formas pensé, ahora también lo estoy vendiendo. Luego llegó Ana, preciosa, con un vestido azul con flores y ojos celestes. Me dijo que yo era muy guapa porque andaba en moto y que su esposo e hijo también los fines de semana. Me compró más pinceles de los que habían cargado y me dijo que me quede con los 60 centavos devuelto. Yo los acepté y me fui cantando en la moto en voz bien alta. Quiero mi mujer con dinero, que me venga mi mujer con dinero, que sea alegre o no, que sea sensible. Volví derecho por Agüero y me crucé con un chico que repartía pizza en ciclomotor. Nos miramos y yo aceleré bien rápido para que vea que mi moto tira más que la suya, y así cargada como iba. Llegué al taller y busqué el pedido de Pampi. 13 bastidores surtidos, bolsos de acrílicos, pinceles, espátulas. Dirección Ascuénaga 1249. Bajé derecho por Anchorena, me crucé con un motociclista que tenía una Enduro 100 muy graciosa. Su casco estaba muy bueno, blanco y rojo. Luego del semáforo rojo, él aceleró y me sacó ventaja. Cuando iba por Anchorena recordé que una vez un taxista ahí me gritó, forro boludo. Llegué perfecto, una buena ruta en tránsito, estaba re despejado. Venta total 109 pesos. La clienta era maravillosa, una mujer de unos 68 años, rubia, fina, graciosa. No me pidió rebaja. Bajé y le vendí también al portero 3 potecitos y me contó que un chico le debe 490 pesos, que cuando los cobre me va a hacer una gran compra. Ponderó mucho mis productos. A las 13 horas ya volvía para el taller por Agüero, que me encanta, cantando mi canción del día, Quiero mi mujer con dinero. La moto me mantiene feliz, lo único que me cuesta es el peso. Que me venga mi mujer con dinero. Agüero es genial, ve a los chicos arrancar en el semáforo de Santa Fe. Que sea alegre o no, cuando llego a Córdoba, las veo pasar en la cresta de la onda verde. Que sea sensible. Esto es todo real, esto que ella cuenta.